llega la Salamanca y se va armando la fiesta en la ciudad de La Habana al ritmo de chacarera. Con músicos y cantores perduran las añoranzas en el socavón del diablo, el llanto de una vidala. La danza reina del monte, florecida desde el alma, quiere soltar a sus penas envueltos en llamarada. Endiablando con su magia, la Salamanca te espera, revive las tradiciones, herencia de nuestra tierra. Un violín está sonando con un gemir franciscano de Julio Jerez, los versos y los manceros cantando. La última, con el canto de las aves, el alma ya está llegando. Han terminado la orquesta, ya qué lindo Santiago. Endiablando con su magia, la Salamanca te espera, revive las tradiciones, herencia de nuestra tierra.